Línea Directa presenta Parece Mentira con Maggie Ball. ¿Cómo estás, Maggie? Buen sábado. Hola, con gusto te saludo, Luis Alberto. ¿Te gusta el cine? Claro que sí. ¿Tienes idea de cuántos extras se pueden llegar a contratar para realizar una película? No. Entonces, esto te va a interesar. El día de hoy lo vamos a dedicar a los cinéfilos, las películas más taquilleras de la historia y algún dato que parece mentira, pero es verdad. Hasta hace poco, el film más visto de todos los tiempos era la historia del insumergible barco de Titanic, recaudando la cifra de $1,835,300,000 en taquilla, un reto casi imposible de superar para cualquier director, inclusive para el mismísimo James Cameron. Tuvieron que pasar 12 largos años para que el director de Titanic sacara una historia que había escrito desde hace 15 años a modo de novela, con la convicción de convertirla en película cuando existiera la tecnología capaz de recrear los fantásticos paisajes de la historia de forma realista. Y ese tiempo llegó. Efectivamente, me refiero a Avatar. Su desarrollo fue un secreto durante algunos años, costando cerca de $237 millones, y esta suma la ha convertido en la película más cara de todos los tiempos. Titanic y Avatar, dos películas muy diferentes, pero con un resultado increíble en las pantallas. Esta última, en tan solo unas semanas, ha obtenido $2,039 millones, superando a la primera y consagrando a su director como uno de los más rentables de la industria del cine, superándose a sí mismo. Como dato curioso, se dio a conocer en las noticias que un taiwanés de 42 años que sufría de hipertensión vio el film y fue tal su excitación al verla que sufrió un infarto. Y no es broma, los doctores dijeron que fue mucho para su organismo. Murió por una hemorragia cerebral severa 11 días después de ver la cinta. Nos vamos con la que ocupa el tercer lugar, obteniendo $1,129,219,252 en ganancias. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y sobre todo, pues es una de mis consentidas. En total, se contrataron para la trilogía 26,602 extras. Para maquillar a los actores, se tardaban 6 horas con cada uno durante los 18 meses que duró la filmación. Imagínense qué martirio. En una sola escena de la trilogía se llegaron a emplear 250 caballos. Se fabricaron 48,000 objetos diferentes, incluyendo 1,000 armaduras, 2,000 armas, 20,000 instrumentos de hogar, 1,600 pares de prótesis de orejas, más de 2,200 pares de pies de hobbies postizos, y los realizadores y actores gastaron más de $87,000 en café durante el rodaje. La construcción del anillo único, tarea que fue encargada de un prestigioso diseñador de joyas neozelandés, lamentablemente murió durante la filmación y lo sucedió su hijo. Y por último, le comento del famoso mago Harry Potter y la piedra filosofal. Cuando salió la primera saga en el 2001, una chica de 21 años, originaria de Madrid, provocó un incendio en su casa en el cual resultó intoxicada al intentar copiar una poción mágica. Los ingredientes me los reservo por aquello de un ocurrente, no vaya a ser. Parte del apartamento quedó destruido y los dos equipos de bomberos que acudieron al lugar tardaron casi una hora en apagar totalmente el fuego. Amigos, pues hay mucho que comentar acerca de este tema, pero por falta de tiempo nos tenemos que despedir, dejando en claro que no a todas las películas les va bien, porque algunas son tan, pero tan malas que ni la mamá de los protagonistas las quieren ver porque son unos churrazos. No vale la pena pagar el boleto. Les dejo mi correo para que me escriban aparecementira.verdad@hotmail.com. Nos escuchamos el próximo sábado. Línea Directa presentó Parece Mentira con Maggie Ball.